Bueno, continuamos con la tarde informativa 88.9. Estamos en comunicación con el intendente municipal de Galvez, ingeniero Mario Fisore. ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a vos y a toda la audiencia y a la gente de la radio. Bueno, informar a la comunidad fundamentalmente lo que hace la labor del gobierno municipal, en lo que hace uno de los fundamentos que tiene este gobierno y lo ha demostrado durante años, y la obra pública. Sabemos que hay tratativas y fundamentalmente un trabajo que hacer de forma personal ante los estamentos nacionales y provinciales. ¿Qué nos puede informar con respecto a la situación de obras públicas, lo que significa los avances que se están haciendo y a posibles, concretamente a futuro, ¿no? Bueno, la verdad, en estos momentos estamos desarrollando en la ciudad algunas obras públicas que tienen que ver con gestiones realizadas ante organismos provinciales y organismos nacionales. Por ejemplo, a través del Plan Incluir, un programa provincial, se están llevando adelante 18 cuadras de cordón cuneta en el barrio Santa Margarita. Esto es de Avenida 20 de Junio hacia el este de nuestra planta urbana y desde calle Gobernador Crespo hacia el norte, un sector importante que se pobló mucho últimamente. Bueno, se le está llevando adelante esta mejora urbanística que es el cordón cuneta en todo este sector. También se está llevando adelante por un programa municipal el cordón cuneta en barrio Anastasio Arana. Esto es en calle Yapeyú, desde Mitre hasta Liniers, y también sus intersecciones entre Yapeyú y Reconquista, que son las calles Dorrego, Ciudad de Rafaela, Ciudad de Esperanza, Falucho. A su vez también se realizó el cordón cuneta en la cortadita Anastasio Arana, esto es allí entre calle Mitre y Dorrego. Y luego se va a concluir este programa con el cordón cuneta también en calle Ciudad de Esperanza y calle Liniers, entre Reconquista y calle Pueyrredón, como para ir completando allí un circuito del sector allí de la parte norte de nuestra ciudad. Y también se están llevando adelante construcción de viviendas a través de distintos programas, uno a través del programa Procrear, en convenio con Nación. Esto tiene que ver con 39 unidades habitacionales y 13 lotes con servicios que se están llevando adelante en la manzana ubicada a la vera de la vieja iglesia de Galvez, entre calle Misiones, Nazareno Rossi, Baigorria y Estanislao Ceballos. Y por otro lado, 78 unidades habitacionales, esto es a través del programa Casa Propia, Construir Futuro, también en convenio con el Ministerio de Desarrollo Territorial de la Nación, que es 26 para empleados del municipio de Galvez y otras 52 para empleados de la metalmecánica, de metalúrgicos de nuestra comunidad también. Estas viviendas, las de metalúrgicos, se están construyendo también a la par de las del Plan Procrear. Esto es en la manzana ubicada entre calles Nazareno Rossi, San Jerónimo, Baigorria y Estanislao Ceballos, y las 26 para empleados municipales en la zona de Barrio Este, entre calles Hermana Teresita, Favaloro, Chacabuco, O'Higgins y la avenida 9 de Julio. Y por el otro lado también estamos construyendo en conjunto con la provincia y la nación un centro de desarrollo infantil. Esto es en el predio de la UON, lindante a los monobloques de la UON, específicamente en la intersección de calles Venezuela y Santa Fe. Así que obras importantes que hemos gestionado, y también en virtud de una gestión que realizamos hace tiempo también, se está construyendo la primera etapa del centro de salud en barrio Guam, esto es en la esquina de calle Cabildo y Río Negro, pero esto se viene llevando a través del Plan Incluir Salud, a través de directamente la administración del SANCO local, de la comisión directiva del SANCO local. Así que importante cantidad de obras que se vienen ejecutando, otras muy próximas a iniciarse, como lo es, por ejemplo, el convenio que estamos firmando con la Dirección Provincial de Vialidad a través del programa de fortalecimiento vial. Esto es la construcción de la pavimentación del acceso al área industrial oficial Don Tadeo Cerveni de nuestra ciudad, allá en calle Continuación 9 de Julio, hasta la intersección con la nueva cortadita Jorge Beglio, una obra importante de más de 40 millones de pesos que está siendo financiada por el programa de fortalecimiento vial de la Dirección Provincial de Vialidad. Y junto con esta, en los próximos días se está iniciando la obra de pavimentación de las colectoras de norte y sur, de la zona que le falta la pavimentación, de la avenida Jorge Ñubre, o sea, a la vera de la ruta provincial 80, en el tramo urbano, el tramo que tiene su nombre con de Eva Perón. Esto es también a través de la Dirección Provincial de Vialidad, pero en un acuerdo que hicimos como una extensión de obra de la repavimentación de la ruta provincial 80. La obra esta la va a ejecutar como extensión de obra la empresa Obrin, así que también es una obra importante para nosotros que hemos podido convenir y realizar como una extensión de obra de esta primera etapa de repavimentación de la ruta provincial 80. Y por supuesto, hemos gestionado muchas otras obras en distintos estamentos, sobre todo en Nación. Últimamente, hace dos o tres semanas que venimos viajando a Buenos Aires por algunas audiencias que hemos mantenido con el ministro de Obras Públicas de la Nación, con Gabriel Catopodis, donde hemos podido insertar un proyecto de obra de pavimentación también para el Barrio Ideal. Esto tiene que ver con todas las calles que hoy cuentan con cordón cuneta en Barrio Ideal, como calles Mendoza, Tucumán, Jujuy, Córdoba, Pedro Ceci, Catamarca. Son un sector importante que, como una primera etapa, insertamos este proyecto de pavimentación. También otro, la semana pasada, en la Secretaría de Obras Públicas, a través del programa Argentina Hace, que tiene que ver con la pavimentación de un sector faltante para cerrar un circuito acá en vecinal Santa Margarita. Esto es en calle Misiones, Brarda y Estanislao Ceballos. También una obra de 43 millones de pesos que, bueno, va a ser financiada a través del programa Argentina Hace. Y en esto tengo que agradecer las gestiones que nos acompañó la que actualmente es directora del Banco Vice y antiguamente fue senadora de la Nación, como la compañera Marilyn Sandún, en ese aspecto. Y bueno, también tenemos muy avanzado lo que es una parte más del Parque Lineal Monte de Eucaliptus, que tiene que ver con módulos sanitarios y ecoequipamiento para seguir avanzando en este importante proyecto que hemos inaugurado no hace mucho tiempo atrás en el Monte de Eucaliptus de nuestra ciudad. Así que una serie importante de obras que estamos gestionando para seguir avanzando, por supuesto, en el crecimiento y en la cuestión urbanística, en el desarrollo urbanístico de la comunidad. No olvidándonos que a través del Plan Incluir de este año, del 2022, hemos presentado también un proyecto para estabilizar, hacer todo el estabilizamiento con nuevos desagües pluviales, con pasillos cruzacalles y algunas veredas en un sector importante del Barrio Este, que está comprendido entre las avenidas 9 de Julio, Valdiano, la calle México y la calle 17 de Agosto, todo un sector importante que incluye calles 24 de Febrero, Neuquén, Fray Luis Beltrán, Paso de los Libres, 17 de Agosto, Hermana Teresita, y todas las calles nuevas que se abrieron últimamente, como lo es Bicentenario de la Patria, calle Independencia. Bueno, un sector importante que se le va a hacer el tratamiento de calzadas para tener una transitabilidad casi permanente en el lugar. Y también el proyecto que estamos ya firmando el convenio a través de infraestructura para tratar de atenuar el problema de las inundaciones de este sector, que es un proyecto a través de la Secretaría de Asuntos Hídricos del Ministerio de Infraestructura de la provincia para trabajar sobre las alcantarillas debajo del cruce de vías en la intersección de calles Sargento Cabral y España, con una obra de envergadura en ese lugar como para poder sacar más rápido el líquido pluvial de toda esa zona. Mario, sí. Con respecto a eso concretamente, con la preocupación del sector oeste, fundamentalmente ahora no se nota porque no hay lluvia, importante, ¿no? Pero con esa obra que se está planteando, ¿alcanzaría, digamos, teniendo como ejemplo las inundaciones anteriores, alcanzaría para sacar el agua de forma que no haya inundaciones en el sector oeste? Y lo que haría este proyecto es escurrir mucho más rápido las aguas y que no quede tanto tiempo estancadas en calle de Sargento Cabral, porque toda el agua de un sector importante de Barrio Este confluye a esta sola salida pluvial que tenemos, que es la embocadura del Canal España. Sí. Al tener allí las soleras de las alcantarillas debajo de las vías más altas que la entrada del Canal España, indudablemente esto demora un poco lo que son las salidas de las aguas pluviales de allí. Esta obra lo que haría es darle más rapidez a la salida de agua, o sea que no tendría tanta demora en la calle Sargento Cabral, y a su vez también con bombas extractoras de este proyecto podríamos estar sacando por bomba aguas hacia la calzada de calle España, con lo cual sería más rápido. Aparte también estaría llevando serían tipo cunetas, para explicarlo mejor, pero son reservorios que se harían a la vera de las vías, sobre el lado oeste de las vías, o sea, detrás de lo que es la cancha del Club Barrio Este, y también detrás de lo que es el sector de la Escuela 670. Estos reservorios también acumularían el agua para ir sacándola luego con bombas, que implicaría que tengamos menos tiempo de permanencia del agua sobre los sectores de Barrio Este. Siempre clarificándole a la gente de estos barrios que están construidas las viviendas sobre terrenos bajos. Naturalmente, hace muchísimos años atrás, las viviendas en ese sector de Barrio Este se construyeron sobre terrenos muy bajos, con lo cual los niveles de umbrales de las viviendas, los niveles de calles son bajos con respecto a los sectores más, un poco más altos de Galvez, que están de la vía hacia el sector este de la planta urbana, y eso por supuesto que dificulta las cuestiones de evacuación de líquidos pluviales, como así también, por supuesto, a través del tiempo se ha ido construyendo mucho más, también se han realizado obras de pavimentación, por ejemplo, en la avenida Baviano, por ejemplo, en todo ahora lo que es calles Cortada Rosario, Hipólito Yrigoyen, Doctor de Estefanis, y todo esto deja de ser terreno absorbente, y el agua indudablemente viene mucho más rápido por calzadas de pavimento y por techos de viviendas que si fuesen terrenos baldíos o terrenos o calles de calzada natural. Entonces, indudablemente esto produce una rapidez en el escurrimiento de las aguas, y sobre todo cuando tenemos lluvias importantes en poco lapso de tiempo. Pero bueno, creo que con obras de estas características que estaríamos ejecutando, estaríamos mejorando un poco lo que es la salida más rápida de las aguas pluviales de toda esa zona, ¿no? Hay un proyecto del bloque de diputados justicialistas, concretamente con respecto a, digamos, un proyecto a nivel nacional de barrios populares, lo que significa mejora fundamentalmente sí. En el barrio San Estefano Belbo. ¿El Ejecutivo sí. Ya tomó ese proyecto? Sí, nosotros ya presentamos dos proyectos que tienen que ver con tratamiento de barrios populares. El tema es que en nuestra ciudad, en la época del gobierno del ingeniero Macri, quedó afuera de lo que es la inscripción en la RENAVAC, y hicimos todo el trámite ahora para poder estar inscritos en este Registro Nacional de Barrios Populares. Una vez que finalicemos toda esta inscripción, recién allí estarían evaluando nuestros proyectos que tienen que ver con mejoras sustanciales en los barrios más vulnerables de nuestra comunidad, como lo es el barrio Unidad, el barrio Santo Estefano Belbo, porque estos proyectos plantean la urbanización completa de estos sectores, no solamente con el tratamiento de calzadas, sino también con mejoras en lo que hace al sector de lumínico, con nuevas iluminación, con nuevos espacios recreativos, con cordones, cunetas y estabilizamiento en las calzadas, con una mejora urbanística muy importante y también con las acometidas que tienen que ver con las cuestiones cloacales, de agua potable y de energía eléctrica dentro de las unidades habitacionales que están en estos sectores. Todo esto ha sido ya presentado como proyecto a nivel nacional. Estamos a la espera de que el sector pertinente nos apruebe la inscripción del municipio de Gálvez a este programa que es la RENAVAC, que, vuelvo a reiterar, el Registro Nacional de Bienes, de Barrios Populares. Yendo al tema fundamentalmente del proyecto, concretamente aprobación del proyecto entre el Consejo, ahí pasó a comisión lo que significa una fuente de ingresos para el municipio, como es el fondo de la cooperativa eléctrica. Estuvimos hablando mucho con los concejales y afortunadamente, en el día de hoy decidieron sesionar y esto con el voto de los concejales del justicialismo fue aprobado. Fue con la abstención de los concejales del bloque progresista y el voto negativo de la concejal de Cambiemos, pero fue aprobado en el día de hoy, así que más allá de la demora de un mes y algo en estos recursos que son importantes para el municipio, porque a través de este fondo se pueden financiar lo que es el mantenimiento de nuestro equipamiento, sobre todo de la maquinaria pesada. Estábamos a la espera de esto porque tenemos varias compras paradas en lo que hace a cámaras cubiertas y también reparaciones importantes porque con recursos propios se nos hace imposible poder generar estas erogaciones. Y por eso es la utilización de este porcentaje, que es el 75% del fondo de semaforización para estas cuestiones. Así que ya a partir de mañana, indudablemente cuando llegue al Departamento Ejecutivo la normativa aprobada y nosotros hagamos el decreto de promulgación correspondiente, ya vamos a informar a la cooperativa eléctrica para que destrabe la utilización de estos recursos que están retenidos y que son muy importantes para el funcionamiento hoy día de nuestro propio municipio, ¿no? En la carrera política fuiste concejal, y significa ser concejal y ser ejecutivo distinto, ¿no? Fundamentalmente a veces no se toma noción de lo que significa manejar la arca municipal y dictar la legislación directamente. Un poco sin preocupante, duda. ¿No? Es muy preocupante porque la verdad uno ve con la experiencia que tiene de tantos años de poder llevar adelante lo que es la administración del municipio y a su vez también habiendo sido concejal de la ciudad. Es muy cierto que las cuestiones se ven distintas, pero cuando uno es concejal y realmente asume el compromiso de trabajo, asume la función que corresponde, se interioriza, se prepara, se capacita, sobre todo para llevar adelante la función, creo que se puede trabajar muy distinto, pero hoy vemos en algunos concejales de la ciudad que se dedican mucho más a la tarea particular o a la tarea privada, muy poquito para lo que los eligió la gente, que es no solamente legislar, sino también interiorizarse y llevar adelante gestiones y estar mucho más metido en lo que es el funcionamiento del Estado, porque el Consejo Municipal también es parte de el gobierno de un Estado, es el ámbito legislativo, es el ámbito de donde deben surgir propuestas, ideas, pero siempre teniendo en cuenta la realidad con la que está viviendo el municipio. Nos hemos enterado que algunos concejales en el actual mes se han aumentado la dieta a través de una visión que tienen de que como este intendente en su momento no se aumentó el sueldo, ellos dicen que allí perdieron, es una total barbaridad lo que están haciendo. El bloque de concejales justicialistas se opuso a esto y no se aumentó estos recursos, pero sí el resto. Así que la verdad estoy muy preocupado por estas acciones que están de espaldas a los vecinos, que están de espaldas a la gente, que no tienen en cuenta la realidad que vivimos. Pero así son las cosas, Por eso es que es muy importante que la comunidad también interpele, no solamente siempre al Departamento Ejecutivo, sino también al cuerpo legislativo, para ver cuál es su accionar, para ver cuáles son sus propuestas, sus proyectos. Yo hasta ahora, en lo que va de esta gestión, no he visto un proyecto o una propuesta alternativa a la que estamos llevando adelante como gobierno, porque eso es importante discutir. Propuestas alternativas, si uno no está de acuerdo cómo se lleva adelante la gestión, tiene que presentar una propuesta alternativa para poder ser discutida. En este aspecto no se presenta nada, solamente minutas de comunicación o alguna cuestión que tiene que ver con objetar por qué se barre de una manera, por qué se corta el pasto de otra, por qué se presta este servicio de aquella forma o por qué no. Hasta han objetado algunas obras públicas. En el presupuesto no han aprobado las obras públicas para este año. Entonces, por un lado dicen... le dicen a la gente que hay que mejorarle su calidad de vida y por el otro lado se oponen a las obras o al desarrollo de una comunidad. Y peor aún, no han salido nunca a gestionar una mejora, siendo parte en su momento de gobiernos nacionales y de gobiernos provinciales. Entonces, es preocupante, la verdad, preocupa y mucho la actitud, el accionar de algunos concejales que por allí... dicen o comunican a través de la prensa lo que la gente quiere escuchar, pero en la realidad, en el de todos los días, no cumplen con su función o no desarrollan las tareas como hay que desarrollarlas, ¿no? Intendente, agradecerle por el momento, estaremos en contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes, buenas tardes. Ahí estuvo el intendente municipal de Gálvez, Mario Fisore.